El día de hoy hablaremos sobre el acné en los adultos. Antiguamente, el acné era considerado como normal dentro del proceso de crecimiento adolescente. Hoy se sabe que es una enfermedad que afecta no solo a los jóvenes, sino a gran cantidad de adultos. La contaminación, el uso de productos cosméticos, los malos hábitos alimenticios y un acelerado ritmo de vida pueden causar la aparición del acné, en una etapa de la vida en la que ya no tenemos presupuestado. La mayoría de las personas no hacen una limpieza profunda de su cutis. Para que las pieles se vean bien y estén sanas, hay que remover no solo las impurezas que se acumulan durante el día, sino también el sebo y otras secreciones que emergen de la piel durante la noche. El postergado hábito de limpiarse la cara en las mañanas es vital. Los expertos recomiendan productos como agua termal, ya que poseen propiedades calmantes que relajan la piel. En épocas de frío, la piel necesita una dosis doble de hidratación. A los estragos provocados por el sol en verano, se suma el aumento del smog y los daños que produce la calefacción. En el mercado existe una gran variedad de cremas hidratantes de rostro que ayudan a mantener la piel hidratada durante todo el día. Para aplicarlas correctamente, las manos deben estar recién lavadas y la piel del rostro limpia y seca. Si se usa maquillaje, este debe aplicarse después de la crema. Las pieles escamosas necesitan más humectación, por lo que hay que volver a aplicar crema 2 o 3 veces al día, siempre retirando antes el maquillaje. Si está interesado en estos temas y otros más, visita la página web www.pro15.com, Centro de Estudios Profesionales de Estética Facial y Corporal, donde impartimos los cursos de cosmetología profesional, estética integral y muchos más.